Vamos a recibir al presidente del bloque del Frente de Todos, al concejal Rogelio Iparraguirre. Rogelio, buen día. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán en la radio de la ABC hoy. ¿Cómo te va? Hola, Guille, Beto, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bien. Por favor. ¿Disfrutando la mañana? Sí, exactamente, en la calle en este momento. Bueno. Rogelio, te convocábamos por, bueno, tenía que ver con el debate que se había dado el viernes allí en la sesión de Consejo Deliberante en torno a la situación de la policía de Tandil y este proyecto de comunicación presentado por Integrar. Bueno, ahí salió tu voz, digamos, para cruzar esta situación. Creo que vos tildaste de absurdo el proyecto que estaban presentando y que finalmente se votó por mayoría. Por mayoría. Queremos conocer tu opinión, Rogelio. Sí, más que absurdo, abstracto. Uh-huh. Abstracto es un término, digamos, no es un invento mío, ¿no? Quiere decir cuando se utiliza bastante en los legislativos, ¿no? A ver, yo estoy pensando que Alberto Fernández debería incluir en el programa de asistencia al trabajo y la producción a los docentes de educación privada, por ejemplo, ¿no? Entonces escribo un proyecto y para cuando fui a la sesión, eso ya fue o aprobado o aclarado, es decir, cambió la sustancia del tema que yo quería tratar, ¿sí? Con lo cual, el tema como tal no existe más, y entonces se torna abstracto, ¿no? Esto es lo que ocurrió el viernes en la sesión con el proyecto de declaración que había sido presentado, que lo que planteaba, palabras más, palabras menos, era la preocupación que manifestábamos los concejales de Tandil por la posible pérdida del asiento en nuestra ciudad de la jefatura departamental de policía, ¿no? Y el traslado a otro lugar, es decir, perdíamos no quiero decir categoría, porque si no el debate y la discusión se trastoca en una discusión más futbolera que pierde lo interesante del asunto, ¿no? Lo cierto es que como esta sesión era el viernes, el jueves me comuniqué con le estuve escribiendo todo el día, ¿no? Y me respondió recién a la noche, me llamó a la noche bastante tarde, el jueves, cuando faltaban menos de 12 horas para la sesión, y me dice, bueno, mira, te voy a dar una información que todavía no era pública, pero como justo tenés sesión mañana que van a tratar este asunto, te lo adelanto, ¿no? Y entonces me envía la resolución ministerial que acababan de firmar, que era algo en lo que venían trabajando hacía meses, que tiene que ver con un cambio importante en toda la estructura operacional, funcional y organizativa de la policía de la provincia de Buenos Aires, que entre otras cosas, la menos interesante de todas, entre otras cosas, hace que la organización dependiente de jefaturas departamentales, como teníamos en Tandil, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Loma de Zamora, en Merlo, en La Plata, en San Nicolás, en Junín, etcétera, etcétera, etcétera, había 33 departamentales, no existan más, ¿sí? Y que trae aparejados cuestiones, sí, mucho más interesantes, y es que crea la figura del jefe de estación, que tiene mando unificado sobre las distintas estructuras policiales que nutren, en este caso, un distrito como Tandil. Vos tenés el esquema de comisarías, por un lado, las cuatro comisarías, tenés el comando de patrullas, por otro lado, tenés la comisaría de la mujer, por otro lado, tenés la policía local, no quiero abusar del tiempo de ustedes, creo que entienden el concepto, que lo que hacían era reportaban a su superestructura. Y la DDI. Independientemente y la DDI, que eso es un caso aparte. Independientemente del jefe de comisarías, digamos, ¿no? Y esto hacía muy complejo, era uno de los temas que más complejo hacía la elaboración de estrategias verdaderamente articuladas que surgieran del territorio a abordar, del distrito, ¿no? Entonces, el cambio que se produce es que se genera la figura del jefe de estación, como en los Estados Unidos, que pasa a ser el jefe de toda la policía de la ciudad, ¿sí? Se le reporta a él. Bueno, tiene un encima, para si se quiere pasarlo más confuso todavía, el nombre es hasta parecido porque es Jefatura Departamental Distrital de Seguridad, entonces uno no termina de entender si existen o no más las departamentales. Lo cierto es que no existen más. Entonces, hasta el jueves a la noche teníamos peras en la policía de la provincia de Buenos Aires. A partir del viernes, o de la misma noche del jueves, pasamos a tener manzanas. Entonces estábamos llevando al recinto un asunto que planteaba una preocupación en torno a si tener o no una pera, y las peras no existían más, ¿no? Entonces por eso se tornó abstracto. Yo lo que hice de como colega, digamos, como, casi como amigo, te diría, fue el viernes temprano venir y poner en autos de esto, porque, a ver, insisto, si no hubiese sido porque teníamos sesión el viernes que justo iba a tratar un tema así, y que tengo una, un vínculo personal con el actual ministro, yo tampoco me hubiese enterado de esto, ¿no? Yo lo que traje el viernes a la mañana fue básicamente, como dicen los periodistas, una primicia absoluta. ¿Sí? Entonces fui a decir solo a mis colegas, a los presidentes de los bloques, al presidente del consejo, che, mirá qué importante, mirá, te muestro esto, la resolución, etcétera, que ya el viernes estaba publicada en GEDEVA, este es el sitio de documentación electrónica de la provincia de Buenos Aires, donde hoy a partir de la firma digital, donde circula toda la información oficial. Ya el viernes estaba publicado en el boletín de la policía, ya era oficial para la policía, y el lunes o martes ya publicado en el boletín oficial. Entonces planteé esto, digo, muchachos y muchachas, el proyecto se tornó abstracto. Bueno, un poco por la confusión de la novedad, entiendo yo, porque sé que mis colegas actúan de muy buena fe, dijeron, no, bueno, pero para, vos no estás contando algo que ni siquiera está en los diarios, ¿no? Yo digo, bueno, muchachos, una vez aprovechemos, ¿no?, que alguna vez un concejal tiene información oficial antes que los medios de comunicación, no lo vean como un problema, ¿no? Al contrario, veámoslo como una ventaja. Le pedí a Mario, le digo, ¿por qué no hablas ahora con Atilio de la Magiora? Me parece importante, en fin, porque creo que lo importante ahora es ponerse a trabajar en este nuevo esquema para que su instrumentación en Tandil, que es lo que le importa a nuestros vecinos, para cuidar el patrimonio y la vida de nuestros vecinos, sea eficiente y exitosa, porque además trae otras novedades, muchas de las cuales son reclamos históricos de nuestro intendente, ¿no?, que es el poder tener incidencia en el diseño y elaboración y puesta en práctica del plan operativo de seguridad. Esta resolución establece que cada distrito, cada jefe de estación, cada policía departamental distrital debe elaborar su propio plan de operaciones y seguridad, lo cual es una novedad importante, porque antes se elaboraba un plan macro para toda la policía de la provincia. Imagínense que trabajábamos con el mismo plan de seguridad que La Reja, Moreno, ¿no? Que es un lugar que nada tiene que ver con Tandil. Bueno, ahora ese plan debe ser elaborado en distrito, pero además con la participación institucionalizada, ¿no?, de los intendentes y su equipo de seguridad. Y por si fuera poco, los intendentes pueden proponer. Está bien, antes lo hacían, ¿no? Porque sí, antes un intendente, cuando sabía que había un cambio, levantaba el teléfono el ministro, un plano de invalidad. El ministro tiene el poder de veto, digamos, el que elige, finalmente, el que elige el jefe de policía, más allá de lo que diga el papel, es el ministro de seguridad. No, pero por supuesto, y está perfecto que así sea, por supuesto, y está muy bien que así sea, pero ahora le da institucionalmente ese rol, ese juego, esa participación al intendente que antes no la tenía. Así que bueno, creo yo que estas son las cuestiones que tenemos que abocarnos en estos 90 días que hay para la implementación a discutir, y no otras discusiones más que son de otra naturaleza, más futboleras, y que además te hacen con información errónea. Yo creo que no es un dato menor, Rogelio. Yo no creo que no es un dato menor el tema de la categoría de las estaciones de policía. Hay que estudiarlo antes. Bueno, no, pero a ver, por eso digo, hay que estudiarlo. Ahora, si vos tomás la resolución. Sí, con todas las ciudades que corresponden a la zona centro. Sí. Y ves, digamos, cuál es la diferenciación. Salvo que el caso de Las Flores, uno viene entendiendo, digamos, que vos ser categoría A, B o C, vos tenés una diferenciación que a la larga se va a traducir, esta es mi opinión, en una cuestión de, por ejemplo, designación de recursos, lo que tiene que ver con recurso humano y con recurso en dinero, en móviles, porque digamos, primero obviamente que es lo que yo entiendo de la resolución, y lo que yo pienso, primero a los distritos más importantes, donde digamos la participación y la ayuda del Estado, digamos, tiene que estar mucho más presente por una situación delictual y de densidad de población mucho más compleja. Claro. Y poner, digamos, me parece, a la misma altura a ciudades que tienen 20.000 habitantes como las que tienen 150.000, me parece que ahí no, sí, no hay una no hay un buen diagnóstico de la situación. Pero Guille, yo no quiero, por eso digo que hay que estudiar los temas primero. Uh-huh. Porque no se puede meter la pata. Uh-huh. y estás metiendo la pata, y te digo por qué. Yo ayer leía la nota de ustedes en el ABC hoy, y es errónea. Mira, te iba a mandar un WhatsApp. Es absolutamente errónea. Yo te invito a que agarres la resolución y su anexo, que es lo que vos evidentemente has mirado, y te fijes. 58 páginas. Lo leí. Lo leímos. Bueno, entonces tendrías que haber notado la diferencia entre Las Flores y Tandil. Son dos categorías distintas. Tandil es clase C. Sí. Dentro de la nueva categoría que se llama jefaturas departamentales distritales. Sí. Uh-huh. Las Flores es clase B. Sí. De la categoría que sigue para abajo es policía comunal. ¿La tenés ahí con vos? Sí. Pero, no, pero está bien. Lo mismo le decía el otro día a Nilo Fernández. Me dice, ¿cómo podemos estar igual que Ayacucho? No, agarrá el anexo y léelo bien, no estamos igual. Ayacucho es otra categoría. Es como si te dijese, de la primera tener, digo, ya que se plantean estos términos, ¿no? Uh-huh. La primera a su vez se divide en A, B y C. Después viene la segunda, que se divide en A, B y C. Y vos me estás comparando a una C de la primera con una B de la segunda. Está bien, sí, va a ser una discusión. Va a ser una discusión. A ver, lo más importante. No, pará, hagamos una cosa. La información es información. Sí, la opinión es opinión. Bueno, yo, porque esto tiene que quedarse al lado, porque tengo los papeles conmigo y ustedes lo tienen. Sí, nosotros ahí también lo tenemos. Porque si no, parecemos locos. Pero figuran como estaciones departamentales, Rogelio. Exacto, todas. Todas figuran como estaciones departamentales. No, entonces les falta información. Yo se las acerco con todo gusto ahora. Porque, es más. A ver, es lo que salió desde la página del Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad. Oficial. 58 páginas. Es más, la bajamos el viernes, la estuvimos estudiando y en todas dice. Exacto. Estaciones departamentales. No, porque, muchachos, perdónenme, no quiero hacer de macho sírvela. No. Las primeras páginas son un listado que no hace diferenciación entre lo que se suprime y lo que se incorpora. Creo que las primeras, a ver, dos páginas y media. No, la primera son las 30, creo que eran 33 departamentales, las ex departamentales, que existían. Dice, todas estas no existen más. Todas estas se les cambian, y siguen otras dos páginas que son un listado pegadito uno abajo del otro, sí, con todas las que van a tener nueva denominación. Luego, entonces, sí viene el detalle de cómo se componen las regiones con sus jefaturas regionales, y está el distrito por distrito, donde, por ejemplo, van a ver que Mar del Plata no solo es clase A, sino que tiene tres, está dividida en tres. Bueno, ahí van a ver, por ejemplo, a Olavarría, Azul y a Tandil, por poner tres ejemplos de la zona centro, interior centro, que es como está denominada, que son departamental clase C. Debajo. Que son Tandil, iguales. Creo que son iguales. Uh-huh. Creo que Tandil es el último rengloncito, y a partir de ahí viene pegadito Las Flores y el resto, donde la diferencia es que es policía comunal, es otra cosa, y en esa categoría Las Flores es la B. Entonces. Bien, vale, entonces la aclaración. Nos falta un anexo. Adelante, muchachos, porque por eso digo, digamos, y este era mi espíritu el viernes a la mañana, cuando me senté con Hilda Fernández, Juan Mario. Está bien que cuando uno tuvo, si se quiere, la ventaja, pero para mí no es una ventaja, al contrario, porque yo vine a socializarlo con mis padres, de decir, muchachos, tengo la información completa, que además, digo, para, más allá de esto, digamos, ¿no? De esto que estamos hablando, no importa, digo, hay que ver bien qué información se pone, porque si no se presta confusión. Pero al margen de esto, para dejar saldado esto de recién, de las categorías, yo le decía a Nilda y a Mario, lo que yo no puedo pretender como concejal es que vos estés de acuerdo con esta nueva organización de la policía, porque acá cada uno sustentado en sus convicciones y su buena fe, puede pensar que una cosa es mejor y el otro puede pensar lo contrario. Lo que te pido, como ni siquiera tuviste tiempo de estudiarlo, y esto es complejo, la resolución tiene 63 páginas, el anexo tiene 50, y además hay que, es un tema serio, una nueva organización de la policía, hay que sentarse a estudiarlo, debatirlo, consultar con expertos. Le digo, ¿hablaste con Pablo Iriar? ¿Te sentaste con él? No, nada, porque te estás enterando por mí ahora, que te estoy contando esto minutos antes de la sesión. Entonces, si vos querés, vení a la próxima sesión y presentá un proyecto, que estás en todo tu derecho, para decir, no estoy de acuerdo con la nueva organización de la policía. Y está bien, podrés estar de acuerdo o no. Ahora tenés que primero estudiarlo porque sos concejal, ¿sí? Lo que no podés decir es, no, igual quiero sostener un proyecto sobre algo que vos me estás diciendo que no existe. Un poco como que se desconfió de mi palabra. Ahora ya está saldado, porque además, digo, no importa, tampoco es la muerte de nadie, ni es un tema, la resolución votada en el Consejo Deliberante, no pasa nada, más tratándose de un tema nostálgico, digo, yo no digo que mis pares son poco serios, ¿no? Creo que la peculiaridad de que ocurrió de esta manera, donde un concejal viene y te dice, mirá, hablé anoche con el ministro, ahora la situación es esta, tal vez descolocó a alguno y dijo, no, bueno, yo sigo por adelante con mi proyecto. No importa, no pasa nada, sé que vamos a estar todos trabajando ahora para instrumentar eficientemente esto. Hoy Atilio de la Magiora, el doctor Lungui, están conversando con Pablo Iriar. Esto es, yo no soy quien, no me corresponde a mí dar información oficial, pero todo indica que Pablo Iriar, quien era el jefe de la departamental con asiento en la ciudad de Tandil, pasará a ser el nuevo jefe de estación de la policía departamental distrital Tandil. Lo dijo ayer Mario Civalieri cuando hablaba con nosotros. Todo indica que va a ser así, que es justamente lo que está proponiendo el intendente y su secretario de seguridad. Bueno, tenemos por delante 90 días para aplicar esta resolución, y entonces dejemos lo accesorio de lado y pongámonos a trabajar en que es lo que yo decía a mis pares, en que tengamos una mejoría en el servicio de seguridad en la ciudad de Tandil. Si bien por una cuestión de rol, de funciones, sos presidente bloque, sos concejal, quizás no te corresponde estar en la mesa de decisiones, pero por tu relación personal con Bernie, ¿vas a ser material de consulta? No creo. No creo. No corresponde tampoco. Cosa es que yo tenga, tengo mi espacio para dar nuestra opinión, que es el que con el voto popular los vecinos y vecinas de Tandil nos pusieron en este lugar, y con la responsabilidad de hacer una oposición constructiva, que es lo que entendemos nosotros humildemente que venimos haciendo a lo largo de los años. Luego la vida te da situaciones. En este caso yo tengo una relación con el ministro Bernie, que vienen a haber trabajado juntos en muchos temas, algunos muy muy muy picantes, que hicieron que se forjase un lazo, una relación de amistad, digamos. Pero también lo conozco al gobernador, y el gobernador no me consulta a mí o a alguno de los ministros, porque aquí hay un intendente que votó el pueblo de Tandil por mayoría, y es él quien debe tener los mejores, como los tiene, me consta, con este gobierno, que no lleva medio año en el ejercicio, los mejores vínculos y lazos para ponerse de acuerdo o no, por supuesto, distintos temas, porque si no aportaríamos desorden, ¿no? Esto es como le decíamos, ayer nos vinieron a ver de una actividad que no importa, no quiero mencionar, de una actividad de las que todavía en Tandil no están permitidas, ¿no? Por producto de la cuarentena, con un protocolo, bueno, aparentemente muy bien hecho, muy muy muy bien elaborado, muy pensado, para que nosotros lo impulsásemos, ¿no? Y le decíamos, nosotros del bloque del Frente de Todos, le decíamos, no van a encontrar eso en nosotros. Nos han venido a ver infinidad de personas por lo mismo, pero entendimos desde el primer día que el mejor aporte que podemos hacerle a nuestros vecinos en este marco de crisis sanitaria / económica es respaldar las decisiones que le corresponde tomar al intendente. Si no, imagínense el desorden, ¿no? Que habría. Si nosotros decimos que, no sé, que los peloteros pueden abrir, pero el intendente dice que no. No, acá hay una voz de mando, que es la del presidente, que es la del gobernador y que es la del intendente, sin importar si lo voté o no lo voté, si me gusta más, me gusta menos, tenemos que asumir sin mezquindades que ese es el mejor aporte que le podemos hacer a nuestros vecinos. En este tema también, yo no puedo ser voz de consulta. Ahora puedo, si el intendente o uno de mis pares de los concejales del oficialismo o quien fuere, dice, che, vení, queremos que te sientes acá en esta mesa porque nos interesa tu opinión en tal o cual tema, yo gustoso siempre que pueda significar un aporte, pero tengo que respetar el rol institucional que la ciudadanía nos ha dado a cada uno. Rogelio, te agradecemos mucho y gracias por aportar esta información que nos estaba faltando, el anexo que hacías. No, al contrario, al contrario, gracias por el espacio, por la oportunidad, y sé que ustedes, digamos, porque además lo sigo siempre, de buena fe, digamos, ponen esa información, pero siempre hay posibilidad para corregir cuando, bueno, todos cometemos errores, ¿no? Así que no pasa nada, gracias. Te mandamos un abrazo. Abrazo.